Lunes 16 de noviembre. La gente escucha mis lamentos, pero no hay quien me consuele. Lamentaciones 1, versículo 21. Intentemos entender mejor este versículo ampliando su redacción. Me lamento por lo que hice mal y también por lo que no hice. Cuando llego a este punto, no hay vuelta atrás. No encuentro nada que pueda hacer para cambiar las consecuencias. Se siente una piedra pesada sobre el corazón. Algo me oprime y duele. Es la angustia que me agobia. Y en este momento difícil, no hay nadie que me consuele. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido así. La situación nos hace añorar un pasado que siempre se recuerda más feliz. El presente se muestra incierto con problemas que nos sobrepasan y no podemos vislumbrar un futuro alentador. Nos lamentamos, quedamos atrapados en los muros que construyen nuestros pensamientos y tenemos la necesidad de que alguien nos escuche, nos acompañe y tome nuestra mano. Eso es algo de lo que desearíamos recibir. ¿Y nosotros? ¿Qué podríamos hacer por alguien en esta situación? Dios nos toca el corazón para que seamos cristianos activos, atentos a las necesidades de otros. La próxima vez que estemos al lado de quien se lamenta, hagamos algo más que escucharlo. Brindémosle una palabra de consuelo. Sumemos un abrazo para que sienta que Dios lo visitó a través de nuestra presencia. Dice el canto y fe número 232. ¿Dónde está Dios? Dios está en vos. Dios es el que inquieta tu conciencia para abrirte a los demás. Una reflexión de Gabriela García Fegue Yanecki para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.